Thank you. conejo viene con el blanco. Así es algo muy natural. Conservamos el amor, es que la piel, como es el maíz.

Thank you.